Se goza más. Porque ahí en Salinas se goza más. Ahí sí se goza. Ay, de verdad. Ahí sí.

acabar con el mal que le han hecho. Difícil de romper con todo desprecio, difícil de acabar con el mal que le han hecho.

Rumba Ecuador es presentado por Rubén Congo. No era para vos te apasionar, era solo para identificar. Yo te avisé, veo bien, yo te avisé. Vos sabía que yo era así, pasión de una noche y de su fin. Y yo llamé, mi amor, y yo te amé. No vas a sentir así, que yo estoy en tu mano. Yo toco, toco, su bar, entrar a jugar con otro corazón. Yo por amor y ahora viviré la vida. Llora mi llame, llora mi beso de nuevo. Te pide ayuda, que sabe de salvar. Llora mi vida y llora todo mi amor. Me pide su favor. Apasionar era solo para identificar. Yo te avisé, veo bien, yo te avisé. Vos sabía que yo era así, pasión de una noche y después de ti. Y yo te amé, mi amor, y yo te amé. No vas a olvidar así, que yo estoy en tus manos. Justo que te acostumbrar estaba a jugar con otro corazón. Y yo no quiero más, vos era la salida. Yo sufro mucho por amor y presentando Bomba Ecuador. Y el de papá. Estamos presentando Bomba Ecuador.